soy por su amor. Libre, Dios me ha hecho libre hoy. Libre, libre soy por su amor. Dios me ha hecho libre del pecado y a la esclavitud del pasado. La condenación no puede contra mí. Libre soy, libre, libre soy por su amor. Libre, Dios me ha hecho libre hoy. Libre, libre soy por su amor. Dios me ha hecho libre del pecado del pasado. La condenación no puede contra mí, oh no. Pues por su amor y libertad hay para mí. Soy por su amor. Libre, Dios me ha hecho libre hoy. Libre, libre soy por su amor.